este es lo médico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3 a una nueva edición de El Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales de Radionauta FM 106.3. Estamos en vivo y en directo desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata, en un día que, diría yo, todos y todas nos damos cuenta de que es realmente muy, pero muy especial. A un día de que arranque el Mundial de Fútbol, prácticamente todos y todas hemos logrado olvidar, ¿sí?, que mañana justamente es ese día tan especial que cada 4 años esperamos, y las mujeres argentinas han logrado algo que parecía absolutamente imposible si lo hubiésemos pensado tan solo hace un año, y es que el pueblo argentino, o por lo menos una grande mayoría del pueblo argentino, ha quitado las banderas nacionales de sus balcones, de sus ventanas, que suelen aparecer justamente en la previa de este tipo de eventos futbolísticos y deportivos, y las cambió por unos trapos verdes, unos pañuelos verdes que están apareciendo en absolutamente todas las partes. Viniendo para acá en bicicleta era imposible no ver por lo menos 10, 20, 30 pañuelos verdes en las muñecas, en los pelos, en las cabezas, en las mochilas, en las carteras, en las muñecas y en los tobillos, en los pantalones, prendidos absolutamente de todos lados, de mujeres, sobre todo las más jóvenes, pero también de varones, que cada vez estamos empezando a cuestionarnos un poquito más y ponernos un poquito más en la piel, ¿no?, de nuestras compañeras, de nuestras amigas, de nuestras madres, que efectivamente están llevando adelante una de las luchas más interesantes que se han dado en América Latina, que es la lucha por la legalización del aborto, y que en este momento está teniendo uno de los puntos más altos. No es el más importante, no es el escalón más alto al que ha llegado, que es la discusión en la Cámara de Diputados, sino que es uno de los momentos más importantes, porque esto ha arrancado hace muchísimo tiempo y la verdad que es imposible no vivir este día de una manera muy, pero muy especial. Los que estamos acá en el estudio de Radionauta en este momento somos 4 varones, ya voy a pasar a presentar a cada uno de ellos, pero contrariamente a lo que hago generalmente, voy a arrancar por el operador, el señor Juan Ignacio Arechaga, que además es nuestro productor y que está haciendo algo que en lo personal me parece de lo más interesante, sensato y militante que podemos hacer nosotros los varones, que es tomar el lugar de quien generalmente está justamente en la operación técnica, que es nuestra compañera, nuestra compañera de tinta verde, que siempre está ahí en la operación técnica, y que en el día de hoy decidió justamente ir al Congreso, ¿sí? Ir al Congreso, a la manifestación. Me pareció muy interesante la actitud de Juanchi, por el simple hecho de que en los últimos tiempos, por lo menos personalmente, he madurado la idea de que uno de las obligaciones militantes de los varones en esta discusión y en todas las discusiones de aquí en adelante, todas, como militantes, como varones, es aprender a hacernos a un costado. No tomar la cámara, no estar adelante, no estar necesariamente ahí en la plaza gritando, sino hacer que este mundo continúe, ¿sí? Aún cuando las mujeres están luchando, y acompañarlas de ese lugar. Me pareció muy, pero muy interesante eso. El señor Lucio Garriga Olmo, aquí con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y todas. En este día tan especial, ¿no? Para todo el país, para todas las mujeres especialmente, donde se trata la legalización del aborto en la Cámara de Diputados del país, en lo que será una sesión histórica. Como bien decías, imposible no conocer a alguien que esté en el Congreso. Sí. Hermanas, amigos, familiares, amigas, sí. principalmente compañeras de la vida y compañeras de la facultad. De todos lados, la gente se agolpa en las inmediaciones del Congreso de la Nación, que tiene una oportunidad histórica para aprobar uno de los derechos fundamentales de las mujeres. Así que vamos a estar hablando también del aborto en el mundo y de las entrevistas que hemos hecho a lo largo de este año ya para acompañar este proceso histórico que vive la Argentina gracias a la lucha de las mujeres. La propuesta que les hacemos a partir de este momento, de aquí hasta las 20 horas, es la de ir siguiendo lo que sucede en la Cámara de Diputados y obviamente ir acompañando, digamos, esta espera con lo de siempre en Lombelico del Mundo, que tiene que ver con la información internacional. Obviamente hay muchísimo de lo cual podemos hablar en el día de la fecha, pero siempre y permanentemente vamos a estar con un ojo puesto en la discusión que se está dando en este momento en la Cámara de Diputados. Creo que tenemos 4 computadoras acá y 3 están puestas sobre la discusión, por lo menos sin audio, mirando justamente qué es lo que se viene diciendo, quién habla, y cada tanto vamos a ir mechando seguramente las intervenciones en vivo desde el Congreso de la Nación para ir viendo cómo es, cuál es la temperatura, cuál es el termómetro. La votación no va a ser antes de mañana, yo calculo que eso de las 7, 8 de la mañana, así que lo único que podemos hacer... Habrá que pasar la noche despierto. Es ir siguiendo justamente cómo viene esa discusión. El licenciado Francisco Castaño, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los y las radioyentes. La verdad que es un placer estar aquí y acompañar la lucha de las mujeres, una lucha histórica que, bueno, que por suerte han encauzado y han llevado a debate de una ley al Congreso. La verdad que me da mucho orgullo por las mujeres argentinas, una vez más, poder acompañar y poder estar de esta parte de la mecha, digamos, acompañando este movimiento de mujeres. Y bueno, vamos a estar atentos, obviamente, a lo que acontezca en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, volviendo un poco a lo del programa, obviamente vamos a hablar del aborto en América Latina, el aborto en el mundo, y en lo que respecta principalmente a Argentina, en la política exterior argentina, vamos a estar hablando un poco de lo que fue la participación de Mauricio Macri como invitado en la cumbre del G7, que tuvo lugar en Canadá, en Quebec, bueno, que asistió invitado por parte de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense. Vamos a estar hablando un poco con quién se reunió con los primeros ministros de Canadá, con la directora del FMI, la directora del del Banco Mundial. Y también vamos a... ¿Es mujer también la directora del Banco Mundial? Exactamente. No sabía, una búlgara, no tenía ese dato. Es una búlgara, que bueno, que tengo el nombre acá, que se me escapó ahora. Después lo vemos, pero después, no tenía ese dato, sí. Mira. Y también vamos a estar charlando un poco de lo que fue la primera visita internacional, la primera gira internacional que realiza el nuevo presidente de Paraguay, aquí en Argentina, Mario Abdo Benítez. Vamos a charlar de toda esta cuestión de la gobernanza global también. Vamos a estar hablando del G7, vamos a estar hablando del G20, vamos a estar hablando de muchísimas, pero muchísimas cosas en este Ombelico del Mundo realmente muy especial, que ha llegado ya a su edición número 191 y que arranca de esta manera. El presidente Kim tiene ante él una oportunidad como ninguna otra para ser recordado como el líder que llevó a su pueblo a una gloriosa nueva era de prosperidad y seguridad. Esto es una completa desnuclearización de Corea del Norte y será verificada. Frenaremos los juegos de guerra, lo que nos ahorrará grandes sumas de dinero, a menos que veamos que las futuras negociaciones no marchan como deberían, pero ahorraremos mucho dinero. Además, creo que esto es muy provocador. Escuchaban, obviamente traducida, la voz de la actual presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que cambió su retórica con respecto a su par norcoreano de una manera realmente muy, pero muy llamativa. Pasó prácticamente de decir el gordito de los misiles, ¿sí? El Rocketman. El Rocketman, hablar directamente de una persona muy comprometida con la paz y con el país, y que realmente ha hecho, o sea, un cambio retórico realmente fabuloso. Desde el año pasado que tratábamos acá, que se estaban a punto de bombardearse, a darse la mano, sacarse fotos, charlar muy ameno, la verdad que es un cambio muy profundo. Sí, el que decía hace unos meses que Donald Trump en la misma semana se iba a pelear con sus aliados del G7 y se iba a dar la mano con Kim Jong-un, con un utópico, con días utópico. De diferencia, sí. Era un loco. Sí, totalmente. ¿Qué fue lo que sucedió? Como para tratar de hacer un poquito, no sé si de historia, pero por lo menos para contextualizar. Durante los últimos días, en realidad estamos hablando del último día martes por la madrugada, lunes por la noche, es difícil decirlo por la diferencia horaria que tenemos entre la Argentina y Singapur. Yo recuerdo haber visto los autos entrar al lugar de la reunión entre Trump y Kim Jong-un antes de irme a dormir y haber visto el comunicado cuando me levanté al día siguiente. Es decir, más o menos el pasado lunes por la noche, martes por la madrugada, hubo efectivamente un encuentro histórico entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte. Luego de que el señor Donald Trump hubiese definido en su política, justamente antes inclusive de llegar a la Casa Blanca, a Corea del Norte, junto con Irán y algún otro país, como sus prioridades desde el punto de vista de la política exterior, especialmente en cuanto al desarme y desnuclearización, es decir, por considerarlos dos de las principales amenazas a la paz mundial. En el caso de Irán, ya hemos charlado, ¿no?, de su decisión de salirse del Acuerdo de Ginebra, que preveía justamente una desnuclearización pautada y la producción, obviamente, de uranio enriquecido exclusivamente por fines civiles por parte de Irán. Bueno, Donald Trump ya dinamitó lo que había logrado Barack Obama junto con otros presidentes europeos para tratar de distensar esa situación. Y en cambio, lo que parecía otra dinamita puesta y a punto de estallar justamente en Pyongyang, en Corea del Norte, se transformó en una verdadera paz, una presentación por parte de los dos líderes como si se tratara realmente de uno de los encuentros más importantes de la historia de la humanidad. Yo tengo mis serias, profundas dudas con respecto a la legitimidad de lo que sucedió. Yo personalmente lo que vi, ese estrechón de manos, en realidad para mí fue simplemente una bienvenida, ¿no? Donald Trump le dio la bienvenida a Kim Jong-un al club de los intocables. Kim Jong-un estuvo durante muchos años tratando de lograr acceder a la tecnología para tener una bomba nuclear y parece que en los últimos meses, luego de todas esas pruebas y esa tensión, lo logró, y ahora Donald Trump no le queda otra que decir: bueno, muchacho, te metiste por la ventana, te felicito, ya no te puedo tocar, porque si te toco vos tenés la nuclear y le podés dar a mis aliados, Corea del Sur o Japón, ahora vamos a tener que sentarnos a negociar. Eso me da la sensación que es lo que sucedió en la última semana. No sé cómo la ves vos, Lucho. Lo que veo yo es que no tiene tantas consecuencias como algunos medios dicen, que no es que el mundo no está más cerca de la paz mundial, claro, como sostienen muchos medios. El acuerdo al que se llegó entre las partes es un acuerdo, los especialistas en defensa estadounidense dicen hasta vago, hasta ni siquiera importante. Por ejemplo, Wendy Sherman, que fue el negociador de la administración de Bill Clinton con Corea del Norte y también trabajó con Obama, tanto con Corea del Norte, y fue uno de los escritores del acuerdo nuclear con Irán, o sea, es una primera línea en las negociaciones internacionales de Estados Unidos, dijo: tan publicitada como fue la reunión, el resultado es decepcionante. Mirá. ¿Por qué? Pues son cuatro los puntos a los que llegaron Kim Jong-un y Donald Trump. Uno, establecer nuevas relaciones de conformidad con el deseo de paz y prosperidad. Número dos, que ambos gobiernos unirán esfuerzos para construir un régimen de paz duradero y estable en la península de Corea. 3. Que Corea del Norte se compromete para trabajar para la desnuclearización de la península. Y 4. Para la restitución de los cuerpos de la guerra de Corea de la década del 50. El número... Poesía internacional, diría alguien que conozco, ¿no? El número 3, que Corea del Norte se compromete a trabajar hacia la desnuclearización, es lo mismo que firmó Kim Jong-un con Moon Jae-in, el presidente de Corea del Sur, cuando se reunió en ellos. Ya lo afirmó Corea del Norte en otras reuniones que hubo con el representante de Corea del Sur. No tuvo un futuro prometedor esta declaración, tan vaga como es, ¿no? Porque Corea del Norte se compromete a trabajar hacia la desnuclearización. Bueno, no se dijo ni cómo, tampoco se dijo cómo se va a trabajar para mantener la paz. Algunos Donald Trump dijo: vamos a acabar con los juegos de guerra. ¿Eso significa terminar con las maniobras militares en Corea del Sur? ¿Que Corea del Sur seguirán las bases militares estadounidenses de Corea del Sur? La verdad que quedan muchísimas preguntas. Recordemos que en Corea del Sur hay casi 30.000 soldados norteamericanos prácticamente fijos y que permanentemente están haciendo entrenamiento militar en la frontera con Corea del Norte. Es como si Brasil tuviera 30.000 soldados en la frontera con Misiones y cada 2x3 estuviera haciendo ejercicios de guerra y simulando una invasión a territorio argentino. Eso en cualquier parte del mundo es inaceptable, digamos. Una mojada de oreja. Exactamente. Permanente, además cada 6 meses se renuevan este tipo de juegos. Esa es la situación que supuestamente Estados Unidos se comprometió a suspender a cambio de nada. Eso es lo más importante. Donald Trump, famosa durante su famosa campaña, diciendo voy a negociar bien, voy a conseguir los mejores tratos para los Estados Unidos, consigue absolutamente poco en su reunión con el líder de Norcorea, y la verdad Kim Jong-un consigue mucho más que Donald Trump. Claro. Consigue el apoyo internacional, el reconocimiento internacional a su país, reconoce que Estados Unidos intentará o limitará sus ejercicios militares, que es algo que le molesta mucho, y Kim Jong-un espera, y por lo menos ya tiene la foto con Donald Trump, para por lo menos intentar levantar algunas de las sanciones. Fran, si tuviésemos que enmarcar de alguna manera lo que está sucediendo, es más allá de que por ahí nosotros le quitamos cierta importancia, es un hito dentro de la historia de las dos Coreas y su relación con los Estados Unidos, ¿no? Claro, porque básicamente son casi 60 años de tensiones, de divergencia entre ambas partes, y es la primera vez en la historia que se reúne un líder norcoreano con un presidente estadounidense en el ejercicio de las funciones. Recordemos que el origen básicamente de este conflicto, de esta tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, tiene su origen en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. El Imperio de Japón, cuando es derrotado en 1945, firma la rendición, y dentro del pacto de esta rendición que firma ya se había estipulado la división de Corea, porque el Imperio de Japón tenía a la península de Corea como una colonia. Bueno, dentro del tratado que se firmó se establecía esta división. La parte del norte quedaría bajo manos de la parte de la Unión Soviética y la parte del sur en manos de Estados Unidos. Obviamente la parte ganadora de la guerra. Esto, continuando con el tiempo, promovieron la formación de gobiernos al interior de cada una de las partes. Obviamente en la parte del norte quedó Kim Il-sung, el abuelo del actual líder supremo, Kim Jong-un. Y bueno, en la parte del sur quedó otro presidente que quedó muy aliado a Estados Unidos. Básicamente con el correr de los años fogonearon que cada uno tenía la soberanía sobre la totalidad de la península, y con el correr de los años avanzó hasta el punto de que la parte del norte cruzó la frontera, el paralelo 38 que se había establecido, y invadió a la parte del sur. Estados Unidos, en este caso, viendo que el gobierno que había puesto quedaba, digamos, en jaque, acudió a la ONU, y la ONU, con la ausencia del representante ruso, aprobó lo que fue la invasión a Corea. Bueno, en este caso, luego de esta invasión y de que se pusiera, digamos, que lugar a la finalización del conflicto, se firma un armisticio en 1953, luego de 3 años de conflicto, y se estableció la división permanente y el establecimiento de una zona desnuclearizada, desmilitarizada, que está, no sé cuánta cantidad de minas que tiene, creo que tiene más de 1000 minas así para que no puedan cruzarla. Bueno, desmilitarizada, pero en realidad es la zona de mayor tensión más armada y más vigilada del mundo. Claro. Y bueno, a partir de allí, no sería recién hasta el año 2000 en que tuviera lugar un encuentro entre los dos representantes de Corea del Norte y Corea del Sur. En este caso, durante el transcurso, recordemos que tuvo lugar la guerra de Vietnam. Allí Estados Unidos aumentó el número de tropas en esta parte del sudeste asiático, sobre todo en lo que fue Japón y en Corea del Sur. Y durante el transcurso de los años, a partir del 2000, tuvo lugar el primer encuentro entre los representantes de Corea del Norte y Corea del Sur. Y bueno, ya con el nuevo siglo, recordarán ustedes que luego de lo que fue la caída de las Torres Gemelas, del atentado allí en Estados Unidos, George W. Bush, Jorge Caminante, como le decían algunos, declaró a Corea del Norte como uno de los miembros del Eje del Mal. Así que la verdad que esta parte con Trump, básicamente que dejaría de, no, deja, no sé si dejaría de estar del Eje del Mal, pero sí establece por lo menos una parte muy simbólica, teniendo en cuenta toda esta historia de tensiones, de divergencias entre Estados Unidos y entre Corea del Norte. La verdad que, por lo menos para verlo desde la parte simbólica, creo que había que tomarlo como positivo desde este aspecto. Obviamente que es un primer paso. Más allá, más adelante, habrá que ver qué se estipula, cómo se estipula la desnuclearización, porque obviamente desde la parte retórica, ponerlo como la desnuclearización suena lindo, pero como toda política hay que establecer el cómo. Y allí estará la parte interesante para seguir tratando. Ahora, hay mucho, se habla mucho sobre la credibilidad de Kim Jong-un, ¿no? Sí, acerca de si lo que dice es creíble, no es creíble, si el régimen que ha construido justamente Kim Jong-un y toda su familia en Corea del Norte es realmente confiable desde el punto de vista internacional. Lucio, vos estuviste averiguando algo con respecto a eso, si no me equivoco. Sí, lo poco que se sabe de Kim Jong-un. A ver, el líder norcoreano, se sabe poco de Norcorea y ajá, los medios de comunicación contribuyen al secretismo. La biografía no autorizada. Una vez entré a las páginas que supuestamente les dejan ver a los norcoreanos, sí, que son eso, tres o cuatro páginas. Sí, se había filtrado esa noticia. A mí, una vez... Eso fue el año pasado, no sé si sigue siendo así. Una vez me reuní, estábamos hablando con unos amigos, gente grande, y hablamos de Corea del Norte y uno me dijo... ¿Es cierto que los coreanos del norte piensan que el Mundial 2014 lo ganó Portugal? No sé, lo cierto es que se sabe poco de Kim Jong-un. Lo que sí se tiene certeza es que es el tercero de tres hermanos y que su padre fue Kim Jong-il, justamente un líder que gobernó entre el 94 y el 2011. Todas las fuentes que hay sobre Kim Jong-un son dos o tres. Una, el ex cocinero de la familia Kim, que desertó en un momento, y esto es muy particular, el basquetbolista Dennis Rodman, sí, que ha viajado a Corea del Norte, se ha reunido con el líder norcoreano y hasta sostuvo a la hija de Kim Jong-un en brazos. Mira, algo que es muy poco usual para el protocolo norcoreano. Sí, sí. Bueno, lo poco que se sabe de la vida de Kim Jong-un es que supuestamente, esto vamos a decirlo en supuestos porque no está nada confirmado. Son todas fuentes de Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, Servicio de Inteligencia de Corea del Sur. Supuestamente estas fuentes, Kim Jong-un estudió en Suiza, la secundaria, donde se hizo pasar por el hijo de un diplomático norcoreano. En ningún momento hizo pública su relación de parentesco con el líder norcoreano. Y aparece en los medios por primera vez en el año 2010, un año antes de haber sido nombrado el heredero. De la muerte del padre. Tras la muerte de su padre, así es. Se graduó en la Universidad Militar de Kim Jong-sung, lleva el padre de su abuelo, ajá, en el 2006. Y luego de haberse graduado en esta universidad, fue inmediatamente puesto como uno de los líderes del Ejército Nacional, algo que automáticamente le daba como la autoridad y el poder para suceder a su padre. Lo importante de la administración Kim, de la que Kim Jong-un, la tercera generación, es que... sería un error, según las fuentes de especialistas que conocen Corea del Norte, nombrarlo un gordito tonto que juega a la PlayStation, como ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Porque da un poco esa sensación de un nerd que no tiene la menor idea de qué es lo que hace, que todo el mundo le tiene miedo por algún tipo de pensamiento místico religioso, pero que en la realidad, viste, da la sensación de un tipo, en el fondo, bastante incapaz. No es así. Sí, no es así, no es así. A ver, muchos especulaban cuando asumió, porque asumió muy joven, 27 años tenía, cuando asumió y tomó el poder de uno de los países más problemáticos para la comunidad internacional, podemos decirlo. Bueno, desde que asumió, 3 de las 5 pruebas nucleares que llevó a cabo el país se hicieron bajo su gobierno. Claro. Y desde que gobierna, ya hace más de 6 años, se practicaron más de 80 pruebas misilísticas. Es decir, es un hombre que ha desarrollado los programas que empezaron sus antecesores. Uno de los datos también es que se decía y se especulaba mucho que cuando asumió él no gobernaba, no tenía las cuerdas del poder, sino que el que gobernaba tras bambalinas en la sombra norcoreana era su tío Jang Song-taik. Bueno, fue asesinado el tío. Sí. Fue asesinado bajo la denuncia. En un aeropuerto de China fue asesinado, ¿no? Hace unos años, sí. Fue asesinado bajo la supuesta complicidad en un golpe militar contra Kim Jong-un. Bueno, fue asesinado el tío. Desde ese momento ha gobernado Kim sin ninguna duda. Y a diferencia de su padre, que es un hombre, el padre siempre recurrió al Partido de los Trabajadores de Norcorea como la fuente y el apoyo sustancial de sus políticas. Bueno, Kim Jong-un recurre al ejército. Claro. Es una de las diferencias. Cuando se reunió con Moon Jae-in en Corea del Sur, no llevó a ningún experto en economía, por ejemplo, Kim Jong-un, y sí llevó a los tres mandos militares más importantes del país. El general Park Yong-sik, ministro de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular, y al general Kim Jong-chol, ex jefe de los espías de Corea del Norte, por lo cual es un hombre que tiene el apoyo militar del país y no duda en mostrarlo esto, porque en la reunión con Moon Jae-in los altos militares norcoreanos estaban fuertemente identificados, claro. Es decir, con todas las insignias y la ropa militar. Lo cierto es que decirle Rocketman a Kim Jong-un sería un error desde mi punto de vista, justamente porque ha demostrado durante todos estos años gobernar Corea del Norte y conseguir nada más y nada menos una reunión y una cumbre bilateral con Donald Trump, quien lo invitó a visitar los Estados Unidos en los próximos meses. Ahora, qué increíble, ¿no? Como un país que es prácticamente, por los datos que he podido ver y he podido escuchar, tiene el PBI. El PBI de Corea del Norte es un quinto del de Uruguay. Y es menos de la mitad del PBI de Honduras. Y sin embargo, es prácticamente uno de los países que tiene en vilo, ¿no? Al mundo. Todo el mundo. A la diplomacia y al sistema de seguridad a nivel mundial. Según los servicios de inteligencia de Corea del Sur, el sector privado de Corea del Norte es comparable al de Hungría y Polonia después de la caída de la Unión Soviética. Claro. O sea, es mínimo. Nada. Claramente. Algo de rap ruso. Y para estar a tono un poco con el mundial que arranca mañana. Ah, está bien, está bien. Verdad. Estamos menos mundialistas. Corea del Norte mundialista. No juega este mundial, pero ha jugado mundiales. Estamos menos mundialistas de que tengo memoria, que realmente no tengo noción de una previa de un mundial con menos tensión que en este momento. O sea, toda la tensión está puesta en lo que está pasando en el Congreso en Totalmente. Este momento. Sí, se ha llevado todo el deseo, ¿no? Diría Freud, ¿no? Toda la atención y la tensión realmente está puesta ahí. Estamos obviamente ojeando permanentemente. Ahora está hablando, por ejemplo, una diputada de Catamarca, el hijo Catamarca, justamente sobre lo que sucede en la Cámara de Diputados. Estamos con los ojos puestos ahí. Mientras tanto, vamos a escuchar algo de rap ruso. El señor Karandash con Big Som Lon and Mo. Deben ser tres, me imagino. Sí. El nombre del tema es OK, lo más fácil. Но я счастлив именно здесь. Налегко куда мне идти? Столько людей, не знаю, где они теперь, но у меня все окей. На небе есть тысячи мест, но не для меня, мне хорошо здесь. Столько людей желали смерти мне, не знаю, где они теперь, но у меня все окей. Россия, Казахстан. Big Soul, Молли. Жизнь как трехочковый, что ты забиваешь с игры на баскетбольном поле. Кричишь дома, и никто не спорит. Мои почти 2 метра лучше не злить, понял? Ты ждешь, когда я выпущу свои песни в альбоме. Я жду, когда выпустят родного брата на волю. А кто он может дать все, как на живую, так и нефтяную вышку, если дружишь с головой. Меня случалось посылали на 3 буквы, но где они и где я? С дочками и женой, базара ноль. Кто-то живет хорошо, но это потому, что он больше не видится со мной. Я видал Париж, видел Москву, LA. Ругался русским матом на голландца гея. И у нас тенге кидают голубей. Это не западло, дома тоже все. Знаю, где-то есть тысячи мест, но я счастлив именно здесь. Знали, куда мне идти, столько людей. Не знаю, где они теперь, но у меня все окей. На небе есть тысячи мест, но не для меня, мне хорошо здесь. Столько людей желали смерти мне. Не знаю, где они теперь, но у меня... Хорош! Большой белый парень, Алма-Ата решает. Достык Альфа-Раби, черный внедорожник, пушка в целлофане. Фильм не криминальный, так вот живут в Казахстане. Учиться не станем, каждому свое под палец. Кому курок, а кому мышиный скролл. Знаешь, звони запоминаю, надо записывать, значит. Добро бывает с кулаками, без мозгов чаще. Так что, мальчик, всем понравится, не выйдет. Есть такие, кому стоит объяснять все только силой. И сколько бит топили, обязательно всплывать. Пусть зовут говном, какой ведь только ты для них, кстати. Куда не едь, с тобой всегда багаж, который ты не вынешь из башки и уехал в продаж. Так что остается быть собой, карандаш. С чемоданом целей, амбиций, злобы и замаш. Знаю, где-то есть тысячи мест, но я счастлив именно здесь. Знали, куда мне идти, столько людей. Не знаю, где они теперь, но у меня все окей. На небе есть тысячи мест, но не для меня, мне хорошо здесь. Столько людей желали смерти мне. Не знаю, где они теперь, но у меня все. Худой бородатый парень с якутских окраин. Из Москвы по городам и странам с концертом летаю. Я живу жизнь, как мечтают, не задирая свой нос. А всех врагов выпалит из вот этого гунов. 7 лет в пределах МКАДа, Москва универмаг. Умей крутиться, чтобы было заправить чем бак. Неважно, на тебе Джордан или модный пиджак. Не промахнись, как киржак, не наступи на ежа. Жизнь не футбол, но постоянное дерби. Двигаюсь по жизни с улыбкой во все зубы, как Верни. Свой каждый день превращаю я в праздник, братан. Пуф! А моя как опиан. И пока шакалы шакалят, у меня все шикарно. Навожу движухи, когда надо, пуляю с радара. Везде успеваю, словно минимум 3 аватара. У меня все окей, всем салют от Илвана. Знаю, где-то есть тысячи мест, но я счастлив именно здесь. Знали, куда мне идти, столько людей. Не знаю, где они теперь, но у меня все окей. На небе есть тысячи мест, но не для меня, мне хорошо здесь. Столько людей желали смерти мне. Не знаю, где они теперь, но у меня все окей. Lombelico del mondo. Para una mirada global. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. En revista La Pulseada de Mayo, línea precarizada. Las trabajadoras provinciales del servicio telefónico 144 tienen la difícil misión de contener a quienes sufren violencia de género, mientras en el call center ellas mismas padecen condiciones laborales que las violentan. Muerte anunciada. En el número anterior, La Pulseada advirtió sobre la presencia del servicio penitenciario en lugares de encierro para jóvenes. La historia de Federico Salazar, asesinado días después en el centro cerrado de Virrey del Pino. Además, aborto, el debate. Presos en comisarías, el incumplimiento del Estado y las estadísticas en la provincia. Revista La Pulseada de Mayo. Encárgala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Percusión. lunes a las 20. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo, seguimos acompañándolos y acompañándolas en esta tarde tan especial, a donde todos estamos con los ojos puestos en lo que sucede en el Congreso de la Nación. Y en este momento lo que estoy viendo me llama relativamente la atención. Si no me equivoco, estoy viendo algo que es quizás una de las fotos más particulares de lo que ha sucedido en los últimos meses en la República Argentina. Una diputada que pertenece al PRO de Buenos Aires, se llama Acerenza Samantha María Celeste, que está hablando desde la bancada del PRO, y en su muñeca, si no me equivoco, tiene un pañuelo verde de la campaña por el aborto seguro y gratuito. Algo que sí, quizás en la previa no nos hubiésemos esperado. A ver qué dice. Un aborto realizado en no lo estamos escuchando en vivo. En absoluta, ah, ¿sí? Soledad. Está en nosotros decidir si queremos que esta práctica se realice en un hospital con un equipo interdisciplinario de profesionales que brinde contención, atención y asesoramiento en métodos anticonceptivos para que no tenga que volver a acudir a un aborto. Por eso en el dictamen que estamos por votar hoy, incorporamos artículos destinados a la prevención del embarazo intencional y a reforzar las políticas de anticoncepción y procreación responsable. Porque no queremos que haya más abortos, queremos que haya más educación. Justamente ahí la diputada hablaba acerca de la cuestión de los dictámenes y sobre la cuestión de la modificación que se puede dar a partir del trabajo legislativo. Hay algunas cosas que son bastante técnicas, pero una de las especulaciones que se están dando en este momento, sí, tiene que ver justamente con algunas modificaciones que se le darían en el ámbito de las dos cámaras, puede ser en diputados o en senadores, al dictamen de mayoría que fue presentado y que es el dictamen que justamente lo que requiere es la legalización del aborto, lo que está planteando algún sector, especialmente del peronismo de las provincias, que en caso de que pase justamente el dictamen en diputados, va a ser el que tiene la mayoría dentro del Senado para poder aprobar justamente, sí, ese, ¿verdad?, dictamen. Lo que está pidiendo son algunas modificaciones que tienen que ver con la objeción de conciencia, que tienen que ver con todo el trabajo de supuesta prevención, que tienen que ver con morigerar de alguna manera los términos en los que está planteado el dictamen de mayoría. Vamos a estar así toda la tarde, ¿sí?, durante todo el Lombelico del Mundo, yendo y viniendo del Congreso, adentro y afuera, así que, y al mismo tiempo, obviamente, charlando y presentando un poco lo que son las noticias a nivel internacional, que en este caso nos llevan a un espacio que hemos arrancado ya el año pasado y que tiene que ver con el seguimiento que vamos haciendo de la política exterior argentina, ¿sí?, que ha sido de las decisiones que ha tomado el gobierno argentino con respecto a su posición en el mundo. El licenciado Francisco Castaño es el que se encarga justamente de esta sección del Lombelico del Mundo. ¿Qué nos trae esta semana? Bueno, esta semana tuvimos la noticia de que Macri asistió en forma de invitado a lo que fue el G7. Recordemos que el G7 es podríamos decir que es una especie de reunión entre un grupo de países, supuestamente entre los siete países más industrializados del mundo: Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Italia, la Unión Europea con participación política, y me falta alguno más. Pero bueno, y Reino Unido y Francia, y Canadá, en este caso, que fue el anfitrión. Exactamente. Bueno, en este caso Macri asistió como invitado y se reunió dentro de lo que fue al margen de la discusión que se daba dentro del G7, se reunió en este caso con varios presidentes y representantes de los países. Por ejemplo, se reunió con la primer ministra Theresa May, que bueno, que estuvieron charlando un poco de lo que fue la visita de Peña la semana pasada, que lo habíamos charlado también. Se reunió también con el presidente Emmanuel Macron, con la canciller alemana Angela Merkel. ¿Cómo le gusta a Macri mostrarse con Justin Trudeau, ¿no? De Canadá. Y le da un poco más de juventud. Y es el modelito. Sí. Es el modelito que ahora le gusta, viste, a todo el jet set de la política mundial. Menos a joven, Trump. Un tipo capaz, un tipo, viste, muy canchero, que desprende cancheritud de todos los poros, y liberal, y un tipo. Y sí, es el modelo, digamos, que dejó también Barack Obama. Obama con la camisita, hablando ahí, haciéndose el joven. Es el nuevo modelo del líder, ¿no? Claro, básicamente. El único, digamos, el único que no le cae muy bien a Trump, a Trudeau, es Trump, que bueno, que en el avión básicamente ve todo lo que había sido el acuerdo final del G7, que bueno, que está la nota en Ombelico del Mundo, ombelico.com.ar, para que gusten a pasarlo, se pasa Problemas en las Alturas, hecha por Fede, una muy buena nota, que bueno, que trata un poco lo que es la formación del G7 y el G20, dentro de lo que fue este G7, la continuación del G20, de que participa Argentina, y que bueno, en este caso con la canciller Angela Merkel, Macri se reunió, básicamente estuvieron, por la poca información que hay, estuvieron charlando un poco de lo que es la troika de G20, porque recordemos que la troika de G20 está compuesta por el país que fue anfitrión el año anterior, Alemania, el país que se anfitrió este año, Argentina, que va a tener lugar en septiembre la reunión principal con los principales primeros ministros y presidentes, y el presidente o el primer ministro del país que va a ser anfitrión el año que viene, que en este caso es Japón. También, bueno, como habíamos mencionado, se había reunido con la directora ejecutiva del Banco Mundial, que acá tengo el nombre, es la búlgara Kristalina Georgieva. Y bueno, también se reunió con foto de por medio, que lo pudimos ver en las redes sociales, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y básicamente todos los representantes prácticamente que alabaron las medidas económicas que había estado tomando el gobierno de Macri y el préstamo del FMI. Básicamente no hubo mucho más, porque Argentina, al participar como invitado de este grupo de los siete, básicamente asiste a las charlas, pero no tiene ni voz ni voto. Entonces, en este caso, salgo a alguna especie de cholulaje entre las fotos y las reuniones con los representantes, mucho más no se puede hacer. Con May no se cruzó en el ascensor, no le dijo Theresa May, vamos a mandar Marines a las Malvinas, no hubo nada. Se dio un encuentro muy breve, según los comunicados de Cancillería, que básicamente refrendaron esta relación que empezó y que reimpulsó básicamente el gobierno de Macri desde la llegada en 2015, sobre todo lo que es la política de acercamiento en materia comercial, de navegación, de pesca. Ajá. Que lo hemos mencionado ya varias veces en los programas anteriores. Sigue la política del paraguas, digamos. Exactamente. O sea, hablamos de otras cosas, pero de la soberanía no. Claro, básicamente que la soberanía sobre Malvinas, que la cuestión Malvinas no afecte el resto de las relaciones. Por eso muchos están hablando al respecto con el Reino Unido, que una vez que salga de la Unión Europea, que finalice el Brexit, el proceso, que supuestamente sería el año que viene, muchos avizoran un posible acuerdo entre el Mercosur y el Reino Unido. Vamos a seguirlo de cerca, vamos a estar charlando también de esto. Y finalmente, para finalizar un poco lo que fue la política exterior argentina, básicamente se dio a conocer que el nuevo presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, tuvo su primera gira internacional, realizó acá Argentina. Recordemos que Argentina es el país que más paraguayos tiene, prácticamente 2 millones de paraguayos, según algunas estadísticas, residen aquí en Argentina. Básicamente hicieron una cena de cortesía y siguió de viaje hacia Rusia. Mario Abdo Benítez, el nuevo presidente, que se va a reunir con Vladimir Putin y va a estar en la inauguración del Mundial. Obviamente fue a ver el Mundial, María Auda Benítez, ¿no? Claramente. Y no se lo aunque, quería perder. Aunque Paraguay no participe. Como el presidente de Senegal, aunque Senegal participa. Hay una cuestión con respecto al Mundial, que es el día de hoy se eligió la sede del Mundial de 2026, que va a ser entre Canadá, Estados Unidos y México, y eso echa por tierra toda posibilidad de que Argentina, Uruguay y Paraguay puedan efectivamente llegar a ser sede del Mundial. Sí, se especula. Por lo que dicen, para 2030, como se esperaba. Va a ser hermoso las negociaciones trilaterales entre Trudeau, Enrique Peña Nieto y Trump para negociar los partidos. De paso charlan en la. Dale. Ombelico.com.ar. La nueva revista de periodismo internacional. Los amigos de La Izquierda Diario, en su página web, están haciendo un trabajito realmente muy, pero muy interesante, que es el de ir contabilizando cómo se posiciona cada uno de los diputados y diputadas que habla en el recinto en este momento. Y hasta ahora han contabilizado unas 45 intervenciones, 23 a favor del aborto y 22 en contra. Según las previas y según las contabilizaciones que por lo menos para mí me resultan más creíbles en absoluto, que son las que organizó la gente de Economía Feminista. Sí, gran portal. Gran trabajo han hecho. Lo que se espera es que en mañana a la mañana, durante la votación, se llegue a una votación de 123 a favor y 121 en contra. Falta ver cómo van a votar 9 diputades que todavía no sabemos cuál va a ser la posición. Esto para quien se pone en la escucha solamente en este momento, estamos prácticamente siguiendo, no es que no se ha equivocado de dial o es otro programa, sigue siendo El Ombelico del Mundo, pero obviamente por lo que está sucediendo, cada 5 minutos estamos actualizando la información con respecto al Congreso. Nos vamos un cachito a Medio Oriente. Sí, nos vamos un toque lejos, a Yemen, más particularmente, donde hay una guerra civil y, aunque algunos no lo conozcan, la peor crisis humanitaria del mundo. Bueno, ¿qué pasó en las últimas horas? Para hacer un poco de historia y entenderlo rápidamente, hace algunos años una guerrilla huti que practica el Islam chiita, que es la minoría del Islam en la mayoría del mundo, se levantó contra el presidente Mansur al-Hadi, que tuvo que refugiarse en Arabia Saudita, se especula con el apoyo de Irán hacia la guerrilla huti. Lo cierto es que Arabia Saudita y los países del Golfo, más algunos países de África particularmente, iniciaron una guerra, una invasión, un ataque contra Yemen particularmente y contra las posiciones de los hutis en todo el país, especialmente en el sur, que es donde son más fuertes. Bueno, en las últimas horas se dio a conocer que Arabia Saudita y sus países aliados lanzaron la Operación Dorada. ¿Qué es esto? Bueno, una invasión, un ataque para recuperar la ciudad portuaria de Al-Judaida, que está en la costa del Mar Rojo. ¿Por qué es importante? Esta ciudad es estratégica por donde se la mire. Es la puerta de entrada del 70% de los alimentos que llegan a Yemen y de la ayuda internacional. Es la que está sobre el estrecho que del otro lado de África. Del otro lado sería Djibouti, que claro, también está en una situación, lo hemos charlado acá en el panorama africano más de una vez, en una situación realmente muy, pero muy complicada con Etiopía, Somalia en realidad, y Sudán, ahí tratando de meter la pata un poquito en lo que tiene que ver con el estrecho que une prácticamente el Océano Índico con el Mar Rojo. Así es un estrecho clave por el comercio de petróleo y justamente, pensándolo en términos locales, es por donde ingresa el 70% de los alimentos que recibe Yemen, que tiene, ya lo dijimos, la peor crisis humanitaria del mundo en estos momentos. La ONU dice que hay más de 8 millones de yemeníes y al borde de la hambruna. Un país que ya tiene brotes de cólera, tiene 3 millones de desplazados, y que la invasión desde el 2015 que lanzó Arabia Saudita con sus aliados ya ha dejado más de 9.000 muertos y 49.000 heridos. ¿Qué pasa con esta invasión sobre Al-Judaida? Bueno, todo el mundo está muy preocupado, la ONU especialmente, a través de su enviado para Yemen, Martin Griffiths, que dijo que todavía están tratando de negociar para evitar esta invasión. Bueno, según algunas agencias internacionales como CARE y su presidente Jolen Weldick, ya hay ataques aéreos sobre la ciudad. Y el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, dijo que empeorará lo que ya de por sí es la peor crisis humanitaria en el mundo. La verdad que es una crisis horrible por donde se la mire. La situación que pasa Yemen, el país más pobre de la región de Medio Oriente, está enfrenta justamente una sublevación de lo que fueron los hutis hace unos años y después la invasión y los ataques de Arabia Saudita, que es uno de los países más poderosos de la región, principalmente... Ya lo sufrió Qatar, pero Arabia Saudita es el país que más plata gasta en las compras de armas militares, claro. de armas en toda la región, bueno, invadiendo al país más pobre de Medio Oriente. La coordinadora humanitaria, en relación a lo que decías de Djibouti, dijo que la coordinadora humanitaria, Lisa Grant, dijo que se espera o se puede llegar a provocar que más de 250.000 personas pierdan todo, incluso sus vidas, obviamente, y además un ataque militar o un asedio a la ciudad tendría efectos en cientos de miles de civiles inocentes. Y a la comunidad internacional, y especialmente África, por eso está atento Djibouti y los países de la región, es la llegada de refugiados desde Yemen tras esta nueva invasión que ha lanzado Arabia Saudita, que por ahora no tiene, parece no tener fin. Se especulaba, mañana habrá una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre este asunto, impulsada por el Reino Unido y Estados Unidos, los dos principales vendedores de armas de Arabia Saudita. Nos vamos a España con la música y por dos razones fundamentales. La primera tiene que ver con un hecho de actualidad y es que el actual gobierno español, que en este momento está en manos de Pedro Sánchez y del PSOE, además de estar enfrentando una grave denuncia con respecto a uno de sus ministros más importantes, su ministro de Hacienda, que sí, ha sido en las últimas horas denunciado por haber evadido el fisco y por tener serios problemas con respecto a eso. Además de eso, aceptó acoger en el puerto de Valencia a una embarcación que se llama Aquarius, que es una embarcación de una ONG europea que se encarga de rescatar migrantes que se pierden justamente en el Mediterráneo. Aquarius estaba llegando a un puerto italiano el pasado fin de semana con 623 pasajeros a bordo, 623 desesperados, de esos que rescatados al borde de la muerte. Exactamente. Escapan de eso. Rescatados, claro, al borde de la muerte. Esa es exactamente la definición. Y el actual vicepresidente del gobierno italiano y actual ministro del Interior hizo lo que había prometido en toda la campaña electoral. Estamos hablando del xenófobo Matteo Salvini, que cerró todos los puertos italianos a la embarcación Aquarius y la dejó a la deriva, literalmente a la deriva en el Mediterráneo. Frente a eso, el gobierno de Sánchez, que se quiere erigir prácticamente a nuevo defensor de los derechos humanos en Europa sin molestar demasiado a los grandes poderes fácticos y económicos de la Unión Europea, salió a decir, bueno, no hay problema, nosotros los traemos para acá. Y de hecho, hubo todo un plan de rescate que incluyó inclusive barcos italianos y barcos españoles para dividir a los 623 pasajeros del Aquarius para que pudiesen llegar a puertos españoles. Ese es el primer motivo por el cual nos vamos a España con la música. El segundo tiene que ver con el tema en sí, porque es un tema que salió hace muy poco y es un tema que cuenta de alguna manera la historia de un rapero español que se llama Josep Miquel Arenas Beltrán, más conocido como Valtonic, que es un rapero en realidad catalán y sí, que hace poco tiempo fue condenado a casi 2 años de prisión por haber grabado un video y publicado en YouTube y que luego dio vuelta a través de La Tuerca, este programa de Hispan TV, muy conocido en que era de Hispan TV y que luego pasó a La Sexta en España, en

Ombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Democracia, democracia. ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Estamos en la web. radionauta.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. Ombelico.com.ar. Una nueva revista de periodismo internacional. Bueno, seguimos con prácticamente un ojo en lo que sucede a nivel internacional y un ojo en el Congreso argentino, a donde, de hecho, teníamos pensado poder hablar con compañeras que se encuentran en este momento ahí, compañeras de la radio, pero vamos a tratar de ver si vamos a poder hacerlo, porque aparentemente hay tanta gente que la señal de teléfono está prácticamente imposible en este momento. Sí, está difícil la comunicación. Está muy, pero muy difícil comunicarse por vía telefónica. Si lo pensamos desde otro punto de vista, es positivo. Significa que hay muchos celulares en un mismo lugar al mismo tiempo. Sí, además la plaza dividida en dos. Claro. Ahora está hablando el diputado Arroyo, el diputado Daniel para Arroyo. El Frente para la Victoria. A ver si podemos escuchar algo de lo que dice. Mujer que decide voluntariamente interrumpir su embarazo. Creo que el debate ha sido bueno, es fructífero para la Argentina. Ha visibilizado a muchas mujeres que estaban afuera de todo. Le ha dado posibilidad a muchas mujeres de expresarse, de plantear su mirada, de plantear su punto de vista, de emerger, de salir a la luz. Un tema que claramente está en la oscuridad en la Argentina, ha visto la luz. Y eso es en parte por este Congreso. Arroyo, perdón, es obviamente del Frente Renovador, y en la previa él se ha demostrado a favor de la aprobación del proyecto para la legalización del aborto. Sí, ahí lo decía, saquen a la luz. Claro, claro. Y eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que tiene que ver con el tema del debate, ¿no? De cómo se llevó adelante el debate. Hubo más de 800 expositores en la comisión. Yo no creo que haya habido ni en Argentina ni en otras partes del mundo un debate tan profundo como lo que se hizo en la comisión. Y bajo cierto punto de vista, es verdad que a través de YouTube, a través de las redes, hemos podido verlo, hemos podido escuchar, hemos podido ver a un montón de las exposiciones. Pero, sin embargo, no deja de ser algo que quizás hubiese estado mucho mejor abrirlo, ¿no? Que no fuese exclusivamente adentro de la comisión de la Cámara de Diputados que tenía que debatir eso. Es un diputado, una discusión extraordinaria, riquísima desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Realmente métanse, busquen todo lo que ha sido esa discusión, porque, bueno, ayer estuve viendo, por ejemplo, la intervención de Fabián Salvioli. Sí, el abogado acá, claro, de profesor de la UNLP, magíster en Relaciones Internacionales, y que ha sido presidente del Comité de Naciones Unidas para los Derechos Exacto, Humanos, sí. Y que también hablaba desde el punto de vista del derecho internacional, desmitificando muchas de las cosas que se han dicho en contra del aborto, y que la verdad es una mini clase de 10 minutos sí. sobre el derecho internacional humanitario con respecto a la situación del aborto a nivel internacional, y que la verdad es muy recomendable, por más de que con Salvioli quizás haya distancias muy pero muy grandes, no importa, el tipo realmente ha hecho una exposición muy pero muy importante, y así muchísima otra gente. Nosotros durante los últimos meses hemos tratado de hacer algo parecido a partir de, obviamente, nuestras posibilidades. Nosotros desde el Ombelico del Mundo hemos tratado de comunicarnos, de hablar, de profundizar acerca de la cuestión del aborto en diferentes partes de América Latina, con respecto sobre todo a cuál es la situación desde el punto de vista legal, ¿sí? que se ha dado en diferentes partes de América Latina. Hemos arrancado las entrevistas allá en el primer... parece lejano ya, parece ¿no? lejanísimo, ¿no? El primer programa. En abril, el primer programa, y hablábamos con María Luz Noches, sí, es. Que es periodista de El Faro. Uh-huh. El Faro, que es un diario que yo descubrí hace poco, hace un año y medio, dos, que la verdad que me encanta algunas de las cosas que hacen, porque tienen un sistema de investigación sobre la sociedad. Es un poco el Página 12 de los 90 en El Salvador, por decirlo de alguna manera. Tremendo. Está bastante bueno, está bastante bueno. Lo recomendamos. María Luz Noches ganó, de Además, hecho, un... Disculpame, el Faro está siguiendo muy bien lo que es la crisis en Nicaragua estos días, claro. Así que también recomendamos esas notas. Decía que María Luz Noches ganó un premio, el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2016-2017, junto con Laura Aguirre, sobre un trabajo que hizo sobre las violaciones a menores en El Salvador. Y en este caso nosotros la entrevistamos para saber un poco qué era lo que podía hablarnos acerca de la situación legal del aborto en El Salvador, que recordemos es ilegalizado, es decir, no se puede abortar bajo ningún punto de vista en El Salvador, con penas muy pero muy fuertes, además con el uso por parte del poder judicial de la figura del homicidio en contra, no solamente las mujeres son condenadas por aborto, sino también por homicidio, y esto era en resumen lo que nos contaba Noches. Para empezar, los casos de Teodora Vázquez, que salió en febrero, y el de Mayra, que salió hace como dos semanas, una semana y media, son súper icónicos porque justamente sus casos entraron a revisión por parte de la Corte para que se les conmutara la pena, y la Corte reconoce que cuando ya fueron juzgadas no hubo pruebas suficientes que comprobaran que había dolo de su parte para matar a sus hijos, que es de los que se les acusó de homicidio agravado. Sin embargo, no reconoce que ya sean inocentes. Les dice, okay, ya cumplieron parte de la pena, váyanse a sus casas. Hubo problemas, hubo errores graves en su sentencia, pero siguen siendo culpables, ¿no? Digamos que esto es como una de las cosas más terribles que pueden suceder, porque son mujeres que finalmente recuperan su libertad por un delito que no cometieron, pero para el Estado siguen siendo culpables. Justamente lo que recogemos en el especial del privilegio de abortar es cómo, dependiendo de tu situación económica, tu clase social, el acceso que tengas a contactos, puedes sortear un aborto sin necesidad de ir a la cárcel o de morirte. Porque la historia principal que contamos en este especial es justamente la de una mujer que muere en el sistema de salud pública, porque, claro, con una ley que penaliza cualquier forma de aborto, aunque sea por una situación médica, los médicos, claro, no quieren arriesgar su licencia para ejercer la medicina. Tremenda la situación en El Salvador, que es de alguna manera un peldaño por debajo de la situación en la que estamos nosotros, ¿sí? Que es una situación en la que se encuentra hoy casi la mayoría de la población mundial, ¿sí? Es decir, el hecho de vivir en un país a donde el aborto está permitido en determinados casos. En la República Argentina es justamente uno de esos casos. Claro, porque además en El Salvador no solamente está la pena sobre el aborto, sino también sobre la anticoncepción. No pueden tomar pastillas anticonceptivas. Entonces, la verdad que es una situación de vulnerabilidad de la mujer muy fuerte. Hay países a donde efectivamente a partir de procesos de lucha muy pero muy profundos se ha logrado la legalización total del aborto. En América Latina el primer país fue Cuba, a donde de alguna manera... Sí, en 1968. Exactamente. La conciencia social y la construcción social e ideológica que la Revolución Cubana había traído justamente llevó también aires nuevos a partir del pensamiento no católico, el pensamiento laico y el pensamiento sobre todo basado en los derechos de las mujeres. Algo muy parecido sucedió en 1918 luego de la Revolución Rusa, uno de los primeros países al mundo en legalizar, el primero del mundo. Exacto. Si no me equivoco, en legalizar no solamente el aborto, sino el voto femenino y la participación política de la mujer, una serie de decisiones realmente en ese sentido muy pero muy profundas. Muchos y muchas nos imaginábamos que Venezuela, luego de 1998, la llegada al poder de Chávez, su definición con respecto a la revolución y el socialismo del siglo XXI, iba encaminado hacia ese lugar. Y sin embargo, ahora, 20 años después de comenzada la revolución bolivariana en Venezuela, nos damos cuenta de que efectivamente eso no se ha producido. Mm. E inclusive adentro de la revolución bolivariana hay una serie de críticas con respecto a lo que viene sucediendo, no solamente frente a lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, sino también con el rol que tienen los movimientos feministas en la revolución bolivariana. Nosotros hablamos con Mariana García Sojo, que es la vocera de la Red de Información por el Aborto Seguro en Venezuela, y esto nos decía. Efectivamente, en Venezuela el Código Penal reconoce la posibilidad de abortar cuando está en peligro la vida de la madre o el embarazo es inviable. Sin embargo, sabemos de primera mano que esto no ocurre. Esto casi, es decir, las mujeres que van con embarazos ectópicos, embarazos inviables a un centro de salud pública, generalmente no logran acceder a un embarazo porque no se cuenta con acceso a misoprostol o misopristona, ¿no? Que son los medicamentos con los cuales generalmente se trabajan esas interrupciones. Claro. Por otro lado, en Venezuela no tenemos data oficial sobre el aborto. Hay un silencio en general en Venezuela desde las cifras oficiales sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y en particular en aborto no se lleva registro desde la oficialidad. El único dato oficial que tenemos proviene de un documento de 2013 en el cual primero se reconoce que existe un subregistro, es decir, un registro no sistemático donde no se diferencian abortos inducidos de abortos espontáneos. Y además se calcula, se estima, mejor dicho, que el aborto constituye la tercera causa de mortalidad materna o el 10% de las muertes maternas en el país. Nosotros en Revolución hemos acumulado muchísimas victorias y reivindicaciones muy importantes para el movimiento popular y para los sectores más marginados socialmente en el capitalismo. Sin embargo, en efecto, nos falta mucho por discutir en materia de feminismo, ¿no? Y de género. El aborto es uno de esos temas que representa una gran deuda de la revolución. Acá en Venezuela, los movimientos feministas tenemos bastante rato ya, desde inicio de la revolución y antes, planteándolo como un aspecto central de la agenda, pero no hemos sido capaces de insertarlo de manera efectiva en la agenda del movimiento popular y tampoco a nivel institucional. E incluso el presidente Nicolás Maduro, en el último Congreso de las Mujeres, que fue hace 2 años, dijo que el aborto era un tema que había que discutir en el marco de la revolución. Sin embargo, esa discusión que está agarrando cada vez más ímpetu entre las mujeres organizadas, en los sectores populares, en el poder popular y en los movimientos feministas, no termina de permear la alta dirigencia del chavismo. Ahí estaba, ¿no? Uno de los dilemas de la revolución bolivariana. No termina de permear en la conducción. Bueno, una de las críticas que se le hace a los movimientos sociales justamente al gobierno de Nicolás Maduro es que los reclamos de los movimientos sociales más populares tienen una serie de reclamos que por ahora la conducción en el medio de la guerra económica, en el medio de años electorales, por ahora no hace como no los toma como punta de bandera. Nos vamos a Colombia, ¿sí? En este recorrido del trabajo que hemos hecho en Lombelico del Mundo acerca de las leyes de aborto en América Latina. Y en el caso colombiano hablamos con Girlandrey Sandoval, que es una de las asesoras del lado de las FARC-EP en la problematización y la aplicación de los protocolos de género que tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Ella nos explicaba cuál es la situación legal, en principio, del aborto en Colombia, y después también le dimos mucha importancia a una definición que dio, que es la de la ideología de género, que es algo que se ha utilizado en Colombia, especialmente en la campaña del no, en aquel referéndum, ¿se acuerdan? Para refrendar justamente las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, y que terminó con la victoria del no, es decir, justamente de esa parte de Colombia más conservadora, ¿no? Esa parte que hoy estaría votando por Iván Duque, por ejemplo, en las elecciones del próximo domingo, y que ella de alguna manera recupera el surgimiento, ¿no?, de esa idea de la ideología de género. La escuchamos. Del movimiento de mujeres y feministas a favor de la despenalización y además de la legalización, ¿no?, para sentar ahí una distinción bastante importante en los dos conceptos. Desde hace muchos años, digamos, estamos hablando de los años 70, 80, donde las feministas se han organizado para poder conseguir, digamos, en términos jurídicos, este derecho que tenemos las mujeres de decidir si queremos o no ser madres. Digamos que acá en Colombia existe desde el 10 de mayo del 2006 la sentencia C-355, que nos permite abortar en tres causales. Una es el tema, digamos, de mujeres que resultan en embarazo por violencia sexual, mujeres que tienen un embarazo que puede causar peligro para su salud física y mental, y embarazos cuando vienen con una malformación congénita que hace inviable la vida del feto. La ideología de género. ¿Qué es eso aquí en Colombia? Nosotros lo hemos visto en otros países, y ¿sí?, lo vimos en Ecuador hace un par de años, pero aquí en Colombia particularmente se enfocó a criticar el acuerdo de paz. Como el acuerdo de paz tiene un enfoque de género que reconoce los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, esa ideología de género nos obligó en un momento a definir qué eran los derechos de las mujeres, cosa con la que ellos supuesta, o al menos Silva Miriam, supuestamente no estaba en contra, pero sí en contra de garantizar el acceso a derechos en el marco del acuerdo, es decir, en la reforma rural integral, en la participación política, en el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, en el tema de reparación a las víctimas y en los temas de seguridad, protección e implementación, que se garantizara a cabalidad los derechos de las diversidades sexuales, porque empezaron a hacer toda una crítica leyéndose el acuerdo muy bien leído, eso hay que decirlo, y mirando en qué partes era que se hablaba de diversidad sexual. Y después de que ganó el no, nos obligaron a quitar toda esa parte donde hacíamos referencia a que se va a tener en cuenta a las diversidades sexuales y de género, se va a tener en cuenta a las personas con orientaciones sexuales diversas, se va a tener en cuenta a las personas con construcciones identitarias de género alternativas, y todo eso tuvo que ser borrado del acuerdo. Por último, y en este recorrido de parte del trabajo que hemos hecho, lo pueden encontrar en www.ombelico.com.ar. Ombelico.com.ar es la revista online que hemos lanzado este año y de la cual tenemos también muchísimo más para comentarles, pero bueno, en este caso nos concentramos sobre el trabajo que hemos hecho sobre aborto. Ahí van a poder encontrar todas las entrevistas ya transcriptas y en forma de artículo con mucho más información sobre la situación del aborto, bueno, como decíamos, en Venezuela, en El Salvador, en Honduras. Hemos hemos hablado con gente en Paraguay, Chile, México, realmente muchísimos países. Y ahora nos vamos a Uruguay. Uruguay, importante porque es el último país latinoamericano en efectivamente legalizar, en realidad despenalizar el aborto. Porque en ese caso estuvimos hablando con la legisladora Constanza Moreira, que fue una de las protagonistas del debate sobre justamente la ley que luego fue sancionada en el año 2012. Una sola cosita sobre la ley de Uruguay. Sí. El debate arrancó en el año 2002 en Uruguay. Claro. Nosotros, el debate, estamos hablando del debate desde el punto de vista legislativo. Claro. ¿Sí? Nosotros lo estamos arrancando ahora desde el punto de vista legislativo. Obviamente desde el punto de vista militante, del trabajo de la lucha feminista, desde hace años. Pero por primera vez entró en el ámbito legislativo en el año 2018. La parte formal, digamos. En Uruguay tardaron 10 años para que desde que entró el proyecto y se empezó a discutir hasta que se aprobó con en el medio inclusive un veto presidencial. Bueno, escuchemos a Constanza Moreira que nos cuenta cuál fue justamente la historia de la despenalización del aborto en Uruguay. El aborto en el Uruguay ya se sabe que se tenían datos desde los años 30 que viene esta discusión del aborto, que es una práctica recurrente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos llevó mucho tiempo igual, ¿eh? Nos llevó mucho tiempo. 8 proyectos de ley se presentaron desde el 85 hasta acá. Y la verdad que logramos sacar la despenalización del aborto porque teníamos mayoría parlamentaria, el Frente Amplio, y ya habíamos dado una discusión adentro del Frente Amplio. Sobre todo porque habíamos tenido el veto del presidente Tabaré Vázquez a la interrupción voluntaria. Entonces, después del veto se armó tal lío acá con las mujeres no queríamos votar más al Frente Amplio, que obligamos a que en un congreso del Frente Amplio, el Frente Amplio como partido dijera, bueno, vamos ahora con la ley de despenalización del aborto, y los candidatos en su momento, Mujica y Astori, no objetaron esto porque, bueno, no tenían los problemas que tenía Vázquez con él. El tema de la despenalización del aborto, su principal resistencia en Uruguay fue de grupos religiosos, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Yo entiendo que a alguien que tenga una cierta fe le puede parecer un atropello, pero es para esa persona que tiene unas ciertas creencias. El Estado lo que tiene que hacer es cuidar por la salud de las personas. Y el aborto inducido es una práctica muy común en el Uruguay, en Argentina y en todos lados, ¿no? Esto hay que saberlo. Nosotros partimos de esta base, de que la práctica del aborto inducido ya existía y que nosotros teníamos como sistema de salud, tenemos que regular una práctica que ya existe y que llevaba a la mortalidad materna, a aumentar la mortalidad materna, a las personas de menores recursos hacían aborto en condiciones de riesgo. Lleva a todo, realmente se transforma en un problema sanitario mayúsculo, claro. Sobre todo en un país como el nuestro, donde hay que cuidar a las mujeres, digamos, y sobre todo a las mujeres en edad reproductiva, porque claro, es un país bastante envejecido y con una tasa de natalidad muy baja. Nosotros no legalizamos el aborto, lo que hicimos fue despenalizarlo, ¿no? Sacarle su condición de acto criminal para asumirlo como una práctica efectiva, un usos y costumbres de la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, descriminalizamos el aborto en ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? El tiempo, hasta las 12 semanas, en el caso de un embarazo normal, digamos, en el caso de malformación, violación, el plazo se extiende un poco, ahí por la sola voluntad de la mujer, ¿no? Es decir, la mujer solo tiene que anunciar su voluntad, aun si es menor de edad. Y bueno, allí tuvimos que negociar bastante porque nos faltaban votos, porque tuvimos un diputado que era diácono de la Iglesia Católica que no lo quería votar, entonces tuvimos que negociar con otro pequeñito partido. Y allí, en esa negociación se le puso algunas condiciones, que la mujer, fuera al servicio de salud sexual y reproductiva, escuchara todas las opciones que tiene. Eso generó mucha polémica en el movimiento de mujeres. Sí, porque la verdad es que es una mala medida. Son 5 días de reflexión, sí, ¿verdad? Sí. Nos parece que es tratar a la mujer como una inconsciente o una niña. Y además, los tiempos del sistema de salud acá son tan terribles que sumarle 5 días más es como... Era Constanza Moreira, senadora justamente ahí en la República Oriental del Uruguay, que hablaba de esta cuestión de los 5 días de reflexión, sí, que es una de las propuestas también que está haciendo la oposición. Sí, no, se modificó el proyecto. Claro. El proyecto de mayoría ya lo tiene. El proyecto de mayoría ya tiene. El dictamen de ayer con mayoría se aprobó con justamente estos días de reflexión, acompañamiento. Bueno, algunas diputadas decían que no modifica el espíritu de la ley, así que es una de las modificaciones que sufrió y que vive Uruguay también. Está hablando en este momento la diputada Morales Mariana Elizabeth de Santiago del Estero, y en su muñeca tiene uno de esos pañuelos que han sacado a relucir ahora los supuestos Provida, esos pañuelos medio celestones que dicen salvemos las dos vidas y toda esa parafernalia que han salido. A ver, la escuchamos un segundito. Hacemos, como decía una compañera, que pensemos en esto y que pensemos que esta no es la solución. Los abortos clandestinos y los abortos, o sea, aborto legal o aborto clandestino, ninguno de los dos, el aborto no tiene que existir y eso es responsabilidad nuestra. Muchas gracias, señor presidente. En realidad, la discusión está justamente ahí. Hay algunos que tratan de poner la discusión aborto sí y aborto no. La discusión no es esa. La claro, discusión es aborto lado, legal o aborto clandestino. Totalmente. No hay otra manera de ver la cosa. Y ahí es a donde... Ah, mirá quién habla ahora. Mirá quién habla ahora. Justito. Arrancó el amigo Nicolás del Caño a hablar en este preciso instante. A ver cómo arranca. Nuestra compañera del PTS y del Frente de Izquierda, incansable luchadora por los derechos de las mujeres, quien fue autora del proyecto que no fue tratado en la provincia de Mendoza para que se adhiriera al protocolo de abortos no punibles en la provincia, ¿no? Ese que hoy no rige, por el cual se le impide a las niñas abusadas poder practicarse un aborto. Vamos a estar atentos a cómo sigue el discurso de Nicolás del Caño, seguramente uno de los discursos que queríamos más escuchar, no porque nos guste Nicolás del Caño, pero porque seguramente es uno de los más incendiarios, digamos, uno de los más claros y firmes en defensa del proyecto para la legalización del aborto. En la plaza de los dos congresos está en este momento nuestra compañera, amiga, una periodista que, bueno, los oyentes y las oyentes de Radionautas seguramente conocen muy bien, la voz obviamente de ella la conocen muy bien, que es Juliana Díaz Lozano, una de las fundadoras de Radionauta y además una de las más activas en la campaña por la legalización del aborto a nivel nacional y además del grupo de mujeres periodistas y trabajadoras de prensa que desde hace unos meses está trabajando muy, pero muy incansablemente con respecto a eso. ¿Qué nos puede contar, Juli? Estamos en Plaza Congreso en un día histórico, sin duda, para el movimiento de mujeres, pero también en todo el país, para todos los argentinos, las argentinas, les argentines. Es impresionante la cantidad de personas que hay acá, de todas las edades, de todos los colores. Realmente es muy difícil caminar en las inmediaciones del Congreso, está lleno de carpas, está viendo en este momento charlas, debates, espera también que haya números culturales, y en esta oportunidad estamos aquí con María Alicia Gutiérrez, que es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto, que impulsó el proyecto que se está tratando ahora con cambios en el recinto de diputados. Bueno, María Alicia, que nos comentes un poco una impresión general primero, ¿qué se siente estar acá en haber llegado finalmente acá frente al Congreso cuando se está tratando el proyecto? Bueno, en principio muchas gracias por el espacio y bueno, la verdad que lo que se siente es una gran emoción, una cantidad de emociones encontradas, porque para quienes llevamos muchos años en esta lucha, todo el tiempo se nos, digamos, así me aparecen grandes compañeras que ya no están, como Dora Koledeschi, como Cecilia Lipsi, bueno, y tantas otras, Loana Berkis y demás. Pero también este presente, la verdad, tan auspicioso, tan interesante y en algún sentido tan inesperado en términos de que se produjera en estos tiempos. No es inesperado para nosotros como organización social esta lucha. Esta lucha lleva muchísimos, muchísimos años. 13 años la campaña, que es como un remate de estos últimos años, pero yo quiero rescatar la historia de esta lucha, por lo menos desde la década del 60 hasta aquí. Es decir, las mujeres, las feministas y todas las personas con capacidad de gestar, más todas las alianzas con organizaciones múltiples que hemos hecho en estos años, hemos logrado llegar hasta este lugar. Yo creo que fue esto, yo creo que fue el efecto que produjo un pañuelazo en febrero que hicimos aquí en los medios de comunicación, y yo creo que también una determinación desde la política, que es que el presidente autoriza en un momento dado que se dé el debate, a pesar que no deja de decir cada vez que puede que él está absolutamente en desacuerdo. La pregunta quizás es por qué autoriza sobre algo que está en desacuerdo, y la otra pregunta sería qué pasa con nuestro régimen político y nuestra democracia, que requiere que un ejecutivo diga sí o no, porque en los años del kirchnerismo tuvimos la mala suerte de que dijera que no, para que entonces este debate se abra. Pero en todo caso, nosotros consideramos que la presencia y el crecimiento exponencial de los feminismos de todo tipo ha posibilitado esta situación hoy. Venimos de amplias movilizaciones continentales y mundiales de las mujeres y del feminismo. Bueno, ¿cómo es ese marco? ¿Cómo apoya ese marco la lucha que se está dando acá en Argentina? Mira, sí, yo creo que el crecimiento exponencial de los feminismos en nuestro país tiene un antecedente que no es global, un antecedente y una presencia que son los encuentros nacionales de mujeres. Yo creo que ahí, y ya de hace 32 años, nos empezamos sistemáticamente a organizar las mujeres, a debatir, y el tema de la reproducción, donde está el aborto, es un tema muy central, porque en realidad hace a la autonomía, a la libertad de decidir de las mujeres, pero hace a una cuestión que atraviesa a las mujeres y las personas con capacidad de gestar toda su vida cotidiana. Pero si bien esto es así, yo creo que el impulso del Ni Una Menos y el impulso de los paros internacionales de mujeres produjeron un crecimiento exponencial, sobre todo en las generaciones muy jóvenes de los feminismos, y el impacto que eso ha hecho en esta demanda en particular ahora, después serán otras, o en paralelo tenemos muchas otras, pero esta en particular es una enorme deuda de la democracia argentina. Entonces yo creo que por eso también esta demanda tomó tanto impulso y tanta apropiación de parte de los distintos grupos sociales con este tema. Por último, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué crees que va a pasar hoy? Bueno, podemos hacer varias cosas, futurología, a la cual no me dedico, o podemos tratar de hacer un análisis político. El análisis político decía, hasta no hace tanto, que estábamos empatados, ¿sí? Y que había un grupo de 20 indecisos que nos están teniendo locas hace ya muchos días, porque la verdad que a mí me parece una estrategia que está bien, tendrá que ver con las lógicas políticas, pero es una estrategia bastante compleja en términos de las demandas de la sociedad. Lo que sé de hace un rato, pero esto cambia a cada minuto, es que va a ser 124 a favor, 120 en contra, y siguen quedando como 6 o 7 indecisos. Yo lo que digo en todos los medios que me preguntan o qué sé yo, es esperemos al momento final que levanten la mano y ahí veremos. Sí, realmente nosotros como campaña proclamamos a los diputados que se hagan cargo por una vez un derecho largamente anhelado, requerido y necesitado para una vida digna de ser vivida para las mujeres y las personas con capacidad de procrear. En ese sentido, esperamos, deseamos que se hagan cargo dejando de lado cualquier tipo de creencias o dogmas personales, porque acá estamos hablando de políticas públicas y el Estado debe legislar y debe aplicar políticas públicas para el conjunto de la ciudadanía, más allá o más acá de las creencias. Bueno, muchas gracias, María Alicia. No, gracias a ustedes. María Alicia Gutiérrez es una de las principales exponentes de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, una de las históricas realmente, y bueno, muchas gracias a Juliana Díaz Lozano, nuestra compañera de Radionauta, que se ha tomado el trabajo de hacer esta entrevista para El Ombelico del Mundo. Estamos con prácticamente casi todos los ojos puestos en el Congreso. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a pasar a otro tema, pero obviamente vamos a seguir tirando un poco la información, falta el minuto mucho, a minuto, falta un montón. No hay que guiarse por los números de las supuestas encuestas y el conteo de votos. No,

de discusión de los grandes poderosos. Y a partir de eso es que, de esa experiencia, publicó hace muy poco ¿Quién gobierna el mundo? El rol del G20 en el nuevo orden mundial. Señor Argüello, muy buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto estar en su programa. En principio, es muy fácil la primer pregunta. Luego del G7 del último fin de semana, retomamos tranquilamente la pregunta del título de su último libro. ¿Quién gobierna el mundo luego del desplante de Trump, luego de todo lo que sucedió? Muy bien, muy inteligente la pregunta. En realidad esto coincide exactamente con la tesis del libro, con el planteo del libro. El libro lo que sostiene, lo que nosotros observamos, es que venimos de una etapa de certezas, de certidumbres, de un sistema de reglas y de un sistema de toma de decisiones que se implementó en la posguerra, en 1945, con la creación, por ejemplo, de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o sea, lo que se conoce como las instituciones de Bretton Woods, que para bien o qué sé yo, han venido ordenando el juego internacional. Ahora, ese sistema está claramente agobiado o agotado, está superado por la realidad. La realidad está demandando respuestas que no pueden dar. Ya la ONU no puede dar las respuestas que hacen falta que sean dadas. Y lo mismo pasa con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con la OMC. Recordemos nada más que hace pocos meses, en diciembre, sí, se reunió la cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires. Otro gran fracaso. No pudo sacar un documento final. Claro. Entonces, venimos de un orden que nos gustara más, nos gustara menos, tenía un sistema de reglas y un sistema de toma de decisiones. Vamos hacia un nuevo orden que no sabemos cómo va a ser. En el medio aparece algo que usted definió bien, que no es una institución, que no es una organización, en realidad es un proceso que se llama el Grupo de los 20. ¿Quiénes lo conforman? Las 20 principales economías del planeta. ¿Quién los eligió? Nadie. Se autoeligen, o digámoslo de otra manera, se eligen recíprocamente. Claro, claro. Y se reconocen recíprocamente. Pero ¿qué pasa? Los 20 juntos expresan las 2/3 partes del comercio mundial. Los 20 juntos expresan el 85% del Producto Bruto Mundial. Los 20 juntos expresan el 75% de la población mundial. Entonces estamos hablando, quise decir Producto Bruto, Comercio y Población, ¿no? Sí. Estamos hablando de una masa crítica que sí tiene la capacidad de influir sobre el decurso de las cosas, aunque no está legitimado, no ha sido elegido por nadie, no surge de ningún consenso. Por eso yo creo que es una institución, un proceso, una realidad transitoria, la que nos, digamos algo así como el transporte, el instrumento que usamos entre aquel orden de la posguerra que se está agotando y el nuevo orden que todavía no alcanzamos a ver. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, Francisco lo saluda, ¿cómo le va? Francisco, buenas tardes. Aprovechando un poco la participación de Argentina en este grupo, queríamos preguntarle un poco cuáles son las oportunidades que se le han presentado a Argentina y si justamente el país ha aprovechado estas oportunidades en este foro de discusión mundial. Menos de lo que hubiera podido. Ajá. Menos de lo que hubiera podido, porque hay que entender cómo funciona el grupo de los 20. Yo tuve la posibilidad de participar en el año 2008 de la reunión constitutiva. Uh-huh. Hasta el año 2008 las crisis explotaban en la periferia, las crisis financieras internacionales, quiero decir. Explotaban en la periferia con la aspiración de que quedaran contenidas en la periferia. Ahí tenemos la crisis de Rusia en los 90, la crisis de Brasil, la crisis de México, la crisis de Tailandia, Indonesia y Corea del Sur, la crisis de Argentina del 2001 junto con Turquía, crisis periféricas. Pero en el 2008 el juego cambió, porque la crisis estalló en el norte, estalló en el centro, y desde el norte, desde el centro, se derramó sobre toda la realidad planetaria. Se exportó a Europa y generó la crisis del euro, y esa desestabilización generó un impacto en el precio de las commodities, y nuestras economías proveedoras de commodities empezaron a sentir las consecuencias de la crisis. Es decir, se expandió en todo el mundo. Claro. Ese año, el presidente de los Estados Unidos era George W. Bush, decide levantar el rango del grupo de los 20, porque hasta ese momento, desde 1999, que fue cuando se constituyó, el grupo de los 20 se constituía con los 20 ministros de finanzas y los 20 presidentes de bancos centrales de los 20 países. En el año 2008 Bush llamó a cada uno de los otros 19 presidentes y les dijo: hay que levantar el peso político de esta reunión, porque la crisis es de unas dimensiones desconocidas. A partir de ahí, y todos los años, se viene verificando la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, a veces más de una cumbre por año. ¿Por qué digo que Argentina podría haber utilizado mejor esta herramienta? Porque en el G20, las naciones más poderosas, lo que se conoce como el G7, o se conocía, porque en realidad después del fin de semana en Canadá ya deberíamos empezar a hablar del G6 más 1. Claro. Lo cierto es que cuando el G7 se sienta a la mesa, ellos llegan con acuerdo. Han tenido muchos meses para elaborar un plan, una estrategia y una agenda de los intereses que van a privilegiar el consumo. Claro. ¿Y qué se encuentran del otro lado? A 13 economías que no articulan entre sí, o a 12, que no tienen un plan. Entonces, ¿cómo sería el modo de mejor utilizar la presencia en tan exclusivo club? Coordinando los intereses con los que son como nosotros. Uno podría pensar en todo el mundo emergente, y entonces hablamos desde Indonesia a India, a Brasil, etcétera, o podríamos ser menos ambiciosos y decir, aunque sea, coordinemos la realidad latinoamericana. Hay 3 países de América Latina, que son México, Brasil y Argentina, que integran el grupo de los 20. Hemos coordinado poco, claro. Poco. La verdad es que se lograron algunas cosas durante la presidencia de Lula y Cristina Fernández de Kirchner, pero menos de lo que se podría haber logrado. Y siempre con el desacuerdo con México, que estaba más asimilado a la realidad del NAFTA y a la política definida por la Casa Blanca. Bueno, ahora la Argentina preside el grupo de los 20, porque la presidencia es rotativa, claro. Este año lo toca a la Argentina, va a ser sede. Ojalá que el gobierno argentino sea capaz de coordinar intereses con Brasil y con México, porque de eso se trata el G20, de intereses. Y lo que se negocia son intereses, y la agenda se conforma de intereses. Así que, bueno, esperemos que este año esto se vertebre de mejor manera. Ahora, hablando justamente de intereses y de coordinación, da la sensación que, o por lo menos eso es lo que se está tratando de plantear, existe en el ámbito de la cumbre de la gobernanza a nivel mundial una suerte de dicotomía entre el librecambismo neoliberal que gobernó prácticamente esa cumbre en los últimos 20, 30 años y que produjo también una enorme desigualdad a nivel planetaria, y un nuevo fenómeno que tiene que ver con este conservadurismo proteccionista, ¿no?, que estaría encabezado de alguna manera por Donald Trump. A mí me da la sensación que ninguno de los dos refiere a una solución concreta y real a los problemas de desigualdad y todo lo demás. Esa dicotomía, ¿es real? ¿Hacia dónde se está yendo con respecto a eso? A ver, esto responde pragmáticamente al concepto que le acabo de dar, a los intereses. Uno sabe, en algunos momentos la consigna será la desregulación total financiera. Eso se verificó durante los gobiernos de los presidentes Clinton y Barack Obama, Bush, y comenzó a menguar en el segundo mandato de Obama. Obama enfrenta la crisis anulando las medidas claramente o francamente desregulatorias que había tomado la administración Clinton varios años antes, volviendo a una vieja legislación que se adoptó en Estados Unidos después de la crisis del 30, cuando se decide regular el mercado financiero. Donald Trump está volviendo a lo que se conoce como políticas proteccionistas. Es la expresión de otras políticas similares que empiezan a insinuarse en distintas latitudes. Yo creo que más que hacer una conceptualización o un análisis de naturaleza ideológico, hay que ver con precisión cuáles son los intereses que se van poniendo sobre la mesa en cada negociación y en cada oportunidad, y en función de eso, nosotros también ser capaces de plantear el interés de la región, y ahí ir nosotros metidos, y bueno, y hacer un poco de fuerza. Yo les mencionaba los casos de Lula y Cristina, porque sí. Ellos lograron por ejemplo, un pronunciamiento del G20 respecto de los fondos buitres y respecto de la reestructuración, los procesos de reestructuración de deuda soberana, o lograron la inclusión de la OIT dentro de las deliberaciones del G20. O sea, sí influyeron. Lo que yo le decía es que siempre se puede haber, podría haber influido más, claro, de haber existido una mayor coordinación en los equipos. Claro. Nosotros en América Latina ahora tenemos al presidente Peña Nieto terminando su mandato, al presidente Temer terminando su mandato, a Mauricio Macri en el medio de su mandato. Yo no sé si estos tres presidentes, deseo que sí, van a ser capaces de articular una agenda en función del interés regional. Por último, señor Argüello, no podemos, obviamente, no decir, no felicitarlo en primer lugar, pero también preguntarle acerca del nuevo rol que se le ha dado en Cancillería, que tiene que ver con la provincia de Tierra del Fuego, y la cuestión Malvinas, ¿no? ¿Cuál es el rol que va a cumplir y cuál es el rol que puede llegar a cumplir este tipo de posicionamiento argentino a nivel internacional con respecto justamente a la relación con el Reino Unido y la cuestión Malvinas? En todas las cumbres a donde Theresa May y el señor Macri se han encontrado, de alguna manera hubo algún tipo de crítica, inclusive de farándula alrededor de las Malvinas. ¿Cómo la ve usted? Bueno, a ver, en primer lugar, le comento, yo he sido designado por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego en función de una ley que se aprobó la semana pasada, votada por unanimidad de la legislatura provincial, como el primer representante de la provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, ese es el nombre completo de la provincia constitucionalmente hablando, para que lo represente en la mesa que discute las políticas sobre la cuestión Malvinas en la Cancillería, y eventualmente en lo que correspondiera ante los organismos internacionales. Estoy recién asumido, he tenido ya una primera reunión con la gobernadora, en los próximos días me voy a reunir con el canciller, el día martes partimos para la reunión del Comité de Descolonización de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se hace en Nueva York. Sí. Ese comité yo lo conozco bastante, fui 5 años embajador allí, presidí la cuarta comisión inclusive, así que bueno, tal vez a mi regreso de la reunión del Comité de Descolonización podamos tener otra conversación en su programa y ya le cuento la película completa. Por ahora estoy todavía en el proceso de desembarco en esta nueva secretaría. Perfecto. Me imagino entonces que no tendrá tiempo para hacer presentaciones justamente del libro. Nos gustaría poder participar de alguna aquí en la Ciudad de La Plata. Le doy un anticipo. 26 de junio. Ajá. Llego de Nueva York y me voy a La Plata. Ah, perfecto. Nacional de La Plata, quinto piso, rectoría. Allí voy a tener una conversación con los amigos que se quieran acercar, presentando el libro y discutiendo lo que pasa en el G20, el G7 y todas las G's que hay dando vueltas. Ya nos estamos anotando y vamos a estar grabador en mano para charlar de vuelta. Perfecto. Entonces, luego de la reunión del comité. Muchísimas gracias, con señor Argüello. Hasta pronto, la próxima vez en La Plata. Entonces. Cómo no, ahí estaremos. Adiós. Adiós. Hablamos con el doctor Jorge Argüello. Cuando me puse a hacer el trabajo de conseguir el número de teléfono de Argüello, la persona que efectivamente me hizo la gamba y me pasó, me dijo, es un tipazo, te vas a cagar de risa hablando con él. Parece realmente un tipo muy, pero muy amable y disponible. Inclusive en el trato, digamos, en la producción de la entrevista, fue siempre muy, pero muy disponible. Así que la verdad que un muy buen tipo parece el señor Argüello, que bueno, flamante representante de la provincia de Tierra del Fuego en Cancillería con respecto a la situación de las Islas Malvinas y que va a estar por acá el 26 de junio. Vamos cuando juega Argentina. ¿Juega Argentina ese día? Me parece que sí. Pero igual vas a venir seguro a la tarde, noche, no pasa nada. Yo no sé si voy. 26 de junio, por lo que tenemos entendido. Creo que jueves o martes. Martes. Quinto piso de, él dijo, el rectorado de la universidad, pero el rectorado de la universidad no tiene 5 pisos. Suponemos que se trata del Instituto de Relaciones Internacionales en el IRI de la UNLP, que es en realidad en el quinto piso de la facultad de Derecho. Así que nada, vamos a hacer lo posible para ir a verlo. Y ir a charlar un poco y ver un poco cómo viene la mano. Tendríamos que manguearle el libro, a ver qué onda. Vos sabés que, bueno, lo iba a decir en privado, pero vos sabés que estuve en la feria del libro, estuve a punto lo vi de más comprarlo. De una vez. Y como estoy en plan de ahorro, pero estalinista directamente, es plan económico de guerra, no lo compré y no paro de arrepentirme desde ese día de no haberlo comprado. Pude leer, para esta nota leí muchas reseñas y la verdad que me arrepiento terriblemente de no haberlo comprado. Pasaba entonces Jorge Argüello en el Ombelico del Mundo. Vamos a escuchar algo de música como para ir entrando en los últimos minutos de este programa tan especial Bomba Estéreo con Internacionales. Brace yourselves for the Great Wall of China. China. How much for the skates? Ja! Boom! Originales, super internacionales. Escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares. Somos internacionales, sin importar cuántas ni cuáles. Somos los originales, somos internacionales. Y somos la sangre que corre en la vena. Sí, es el sentir de mi raíz. ¡Oh! Brace yourselves for ombelico.com.ar. Una nueva revista de periodismo internacional. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? Se acaba este ombelico del mundo del día de ombelico hoy. Ombelico especial. Ombelico especial. En este momento está hablando el Fernando diputado Espinosa. Fernando Espinosa, que tiene el pañuelo de verde. La campaña ahí con él. Sí, era uno del Frente para la Victoria. Acaba de terminar Espinosa y tiene la palabra Augusto Alume Bodio. La verdad que no sé. Fernando Espinosa era uno de los indecisos que decidió su voto ayer, diciendo a través de Twitter: soy católico, pero las creencias deben estar de lado. Y anunció que votará a favor de la legalización del aborto en el país. Habla justamente el diputado Alumes Bodio, justicialista de San Luis, que si no me equivoco votan en contra. A ver. Está dividido en el análisis que como legisladores debemos llevar adelante para poder emitir nuestro voto. Digo, nos ha dividido nuestra manera de pensar o de sentir, porque en el mismo análisis tenemos que ver un proyecto de legalización que le permitiría a una familia en su planificación familiar interrumpir un embarazo por haber sido diagnosticado con síndrome de Down, que yo creo que es un retroceso como sociedad que daríamos, pero a su vez nos toca analizar lo que planteaba la diputada Rodenas, que las Julias se mueren en agonía en todos los rincones del país, y este es el debate que es muy difícil de dar y es muy difícil de pensar. La forma en que ha tratado... Hasta el momento, por la contabilización que está haciendo la gente de la izquierda diario en vivo e indirecto, hay unos 28 diputados que intervinieron explícitamente a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y hay otros 26, en cambio, que lo hicieron en contra. Con lo cual sigue, digamos, palo y palo. Cuando son tan pocos los votos de diferencia, suceden dos cosas. La primera es que en la previa no se puede absolutamente decir nada. No se puede saber qué es lo que va a suceder, no se pueden hacer pronósticos. Y la segunda cosa que sucede, que esto es a posteriori, que en caso de ser aprobado un proyecto en diputados, es decir, tener una media sanción con una diferencia tan pero tan eximia, generalmente esa diferencia tan eximia lo que da es pie a los senadores para poder justificar cualquier tipo de revisión. Es decir, se aprobó con tan poca fuerza el proyecto que evidentemente nosotros tenemos que lograr un consenso más amplio para que la ley efectivamente cumpla, ¿no?, con el deseo de los legisladores. Hay otra cuestión que agrego yo, que es realmente muy pero muy evidente, más allá de lo que sucede esta noche, queda planteadísimo que en la sociedad no existe ese empate. Ese empate no está. Hay una enorme, amplia mayoría a favor de la legalización del aborto. Eso no lo digo yo, se ve en la calle, se ve en las encuestas, se ve en todos lados. Entonces, queda en evidencia el Parlamento, la distancia que tiene, más allá de que se apruebe o no. El hecho de que se apruebe por un voto o dos votos, ya de por sí demuestra la distancia que está teniendo en este momento el Poder Legislativo del resto de la población argentina. Eso es un poco el análisis, digamos, que uno puede hacer en la previa, ¿no? Sí, lo que dicen algunas dirigentes feministas del país: salga como salga la votación, el aborto legal en la sociedad ya es legal. Claro. La disputa por la opinión pública ya la ganó el movimiento de mujeres a favor de la legalización del aborto, y esta lucha no se va a detener bajo ningún punto de vista por una negativa hoy en el Congreso de la Nación. La campaña por el aborto viene presentando el mismo proyecto desde hace años. Enfrentó cajoneadas, enfrentó negativas a impulsarlo, negativas a tratarlo, y hoy que se aprueba hay una oportunidad histórica, pero en caso de que salga negativo, esperemos que no, la lucha por el aborto legal y seguro gratuito en los hospitales en la Argentina continuará. Agrego además el dato, y repito, el dato que dábamos hoy, ¿sí? En Uruguay el aborto se despenalizó en el año 2012, pero tomó instancia legislativa, de debate legislativo, 10 años antes. Tardó 10 años de debate legislativo, efectivamente. Nosotros esperamos y realmente deseamos y luchamos para que eso no suceda acá, que efectivamente el aborto se legalice lo antes posible. Sí, y eso que Uruguay es, como decía Constanza Moreira en la entrevista que le hicimos, es el país más laico de América Latina, y muchos lo consideran como uno de los más desarrollados debido a la equidad entre las personas, ¿no? Y bueno, si duró 10 años el debate, Habría que ver acá en Argentina. Uno obviamente desea que emulemos, como tanto se pretende, a los países desarrollados, ¿no? Los que muchos denominan como los países desarrollados, los países de Europa, los países nórdicos, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y que bueno, que demos Finlandia, Noruega, Suecia. Claro, y demos un paso adelante en este reconocimiento de derechos para las mujeres y para el conjunto de la sociedad. Pido disculpas si se escucha algún tipo de tos por mi parte, pero tengo todavía... Mate. No, es que se trata de lo que quedó de una gripe que me impidió estar acá justamente la semana pasada. Hemos estado igual. Y que la verdad me está matando. Si no me enfermo hoy, soy inmortal, Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana y tenemos que agradecer a Juan Ignacio Arechaga, que además de haber producido el programa de hoy en la parte periodística, también se ha encargado de la puesta al aire técnica del programa, y que además sabemos está pasando por ahí por un momento en el cual realmente necesita todo nuestro apoyo y nuestra fuerza, y sin embargo está acá. Realmente una entrega muy, pero muy importante la de Juanchi. Así que muchísimas gracias. Lucio Garriga Olmo. Nos reencontramos el próximo programa, el próximo miércoles. Y a diferencia de lo que decimos siempre, en vez de estar atento a lo que ocurra en estos días alrededor del mundo, estemos atentos a lo que pasa en la Cámara de Diputados y que sea ley. El señor Francisco Castaño. Un placer, como siempre, estar acá, compartir con ustedes lo que acontece alrededor del mundo. Coincido con Lucio, vamos a estar atentos a lo que suceda dentro de Argentina. Apoyamos la iniciativa, ojalá que sea ley y que sea aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres de Argentina. Mi nombre es Federico Larsen, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Esperemos que en un país un poco menos medieval y un poco más moderno, seriamente. Y bueno, además seguramente vamos a estar siguiendo todo lo que tiene que ver con el Mundial, que obviamente pasa a esta altura a segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Estoy completamente olvidado del Mundial, es increíble. Nadie le está dando bola y está bueno. Concentrémonos en esto y que salga esto, por favor, lo antes posible. Muchísimas gracias y hasta el próximo domingo. Quédense porque bueno, la programación de Radionauta por esta cuestión tiene una pequeña variación. Vamos a estar a partir de este momento retransmitiendo lo que la Red Nacional de Medios Alternativos está haciendo justamente de la Plaza del Congreso, obviamente con las posibilidades técnicas limitadas que tenemos. Así que nada, quédense en Radionauta y vayamos todos a apoyar a la gente, a las mujeres que están ahí luchando para que el aborto efectivamente sea legal, seguro y gratuito en la República Argentina. Chao. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional.